sordas. Si quieres, pero... Bellas lagunas, materas cómicas, al ser solicitado, redentoris mater, ora pro nobis, Maria, ella seguiré las huellas del santo siervo de tu hijo amado, del humilde hijo, del humilde, de la humilde madre. De madre de la sierra.